buenas tardes a todos los que nos escuchan este domingo a través de nuestra emisora Alba Ciudad 96.3 FM y también por nuestro streaming albaciudad.org. Quien les saluda, Jorge Pinillos. El día de hoy le vamos a traer un programa dedicado a la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Vamos a hacer un resumen general de todas las actividades y eventos realizados durante estos 10 días de festival. Y el día de hoy también, atención, vamos a estar transmitiendo lo que es la clausura dentro de este programa especial de manera conjunta con el canal Cultura totalmente en vivo, lo que va a ser el protocolo de finalización desde este evento en la Plaza de la Juventud en Bellas Artes, aproximadamente a las 7:30 de la noche, totalmente en vivo. Pero antes de continuar, es importante recordarles gracias a quien hacemos este programa, al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En los controles nos acompaña Jesús Aponte. En la producción de este espacio, Angie Vélez y Jorge Pinillos, y quien conduce este servidor, Jorge Pinillos. Muy bien, y como les indiqué al inicio de este programa, vamos a hacer un resumen general desde el primer día de que dio inicio a este festival, el cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, de las diferentes actividades, días cargados definitivamente de increíbles espectáculos que el público venezolano pudo disfrutar o ha podido disfrutar desde la ciudad capital y en 11 estados del país. Entonces, bueno, vamos a comenzar entonces con este resumen y con la primera obra de este resumen. Muy bien, ahora vamos a comenzar con la obra Café Fanga, El Poder de la Falda. Esta obra se presentó en la emblemática Casa del Artista, se presentó el viernes 11 y el sábado 12 de abril, ofreciendo una profunda reflexión sobre el lugar de la mujer en la sociedad contemporánea. La obra de la agrupación Angie Art de Malí hizo eco de las voces femeninas que anhelan ser escuchadas, pero no se encuentran el camino para expresarse. Asimismo, la directora de esta obra, Así Tangara, detalló que la misma fue escrita en el año 2022 por Janet Diama, y esta es su primera presentación en Latinoamérica. Vamos a escuchar las declaraciones en la voz de su traductora. Hola, yo soy Así Tangara de Malí, directora de la compañía Angie Guiar. Estamos muy contentas porque es la primera vez que presentamos la obra en América Latina y es la primera vez que traducimos esta obra a otro idioma. Yo los invito a descubrir la vida cotidiana de una mujer en Mali o de una mujer en África y muchas veces de una mujer en cualquier parte del mundo. Gracias. Café Fanga, El Poder de la Falda, también se presentó en el Teatro Jacobo Ramírez de Yaracuy. Eso fue a las 4 de la tarde. Y seguimos con una actividad diferente, ya que también en el festival se creó un espacio para el cine móvil. En este caso, en la Plaza de la Juventud, ese fin de semana. El viernes 11 y sábado 12, se presentó la película española Toc Toc, de Vicente Villanueva. La cinta, adaptación de la exitosa obra teatral francesa de Laurent Fabié, aborda con humor y sensibilidad los trastornos de salud mental, específicamente el trastorno obsesivo-compulsivo TOC. Su inclusión en el festival subraya el compromiso del evento con temas sociales y psicológicos. El mensaje de TOC TOC resuena en un contexto global donde los trastornos mentales afectan a millones de personas. El festival destaca que el arte debe ser un espejo de las realidades invisibilizadas. Y con esta información nos vamos con un pequeño pausa musical y continuamos con

Bueno, y continuamos con este resumen general de lo que fue algunas de las obras de teatro y actividades que se realizaron durante estos 10 días. Y bueno, continuamos con el sábado 12 de abril, en la cual la obra española Hoy No Estrenamos, de la agrupación León Imprevis, y con una coproducción entre Burkina Faso y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela, Estrella Negra, se presentó. Hoy No Estrenamos abrió la programación del Teatro Nacional del sábado 12. Esta se presentó a las 3 de la tarde. El escenario recibió a Carles Castillo, Carles Montiliu, Santiago Sánchez y Víctor Lucas para dar vida a un grupo de estudiantes de teatro, su maestro y un actor, quienes se atreven a dejar las máscaras de su cotidianidad para encontrarse de nuevas maneras. Para el director y actor de la obra, Santiago Sánchez, es una pieza ideal para apreciar el poder transformador del arte. Escucha. Que yo creo que es una obra perfecta para ver cómo el arte es transformador y sanador en una sociedad. Que el arte nos mejora y que en este caso puede ser el teatro, pero podía ser también la música, las artes plásticas. En general, necesitamos, después de tanta realidad, un poquito más de arte para que nuestra vida sea un poquito mejor. Por su parte, el actor Carles Castillo estuvo de acuerdo con la visión del director y el poder del arte. Sí, estamos totalmente de acuerdo. El arte por todos los rincones de nuestro cuerpo tiene que entrar. Yo creo que mis personajes se han portado bien, han estado muy contentos y muy felices y ahora están ellos cambiándose y he venido yo aquí a hablar con usted. Yo creo que muy bien, muchas gracias. Por último, el actor Carles Montiliu, quien interpretó junto a Carles Castillo 12 personajes de manera simultánea, conversó sobre la importancia de espacios para el arte y el teatro. Pues que son nuestros templos, nuestro espacio de encuentro, nuestro espacio para poner ese reflejo delante del espectador y el espectador subir con su alma, con su espíritu al escenario. Es una comunión que tenemos que hacer y es perfecta. Los espacios, que puede ser cualquiera, el Teatro Nacional, ayer una carpa donde estuvimos viendo al grupo de compañeros de Italia, de circo, y donde sea, se puede hacer teatro y encontrarse. Hoy No Estrenamos, esta tremenda obra también se presentó en el Teatro Elma Soler de Miranda. Esto fue el jueves 17 a las 5 de la tarde. Y bueno, nada, les recordamos que este programa especial de resumen de lo que fue el cuarto Festival de Teatro Progresista 2025 se va a enlazar a las 7:30 de la noche aproximadamente con lo que va a ser el inicio de la clausura a través del Canal Cultura en la Plaza de la Juventud a las 7:30 de la noche. Entonces, bueno, continuamos aquí con este resumen. Y ahora de España nos vamos a un trabajo que une a África y Venezuela con la obra teatral Estrella Negra, una coproducción entre Burkina Faso y la Compañía Nacional de Teatro de Venezuela. Ellos se presentaron el sábado 12 de abril en el Teatro Alberto Paz y Mateo, Sala Román Chalbot. Fue testigo del estreno de Estrella Negra, dirigido por Hassan Coyuté. La obra narra la historia del héroe jamaiquino Marcus Garvey, precursor de la panafricanidad en América Latina, a través de dos narradoras, escenas clave, cantos y bailes tradicionales. Revive la lucha de Garvey por la dignidad y los derechos de la comunidad negra, así como su sueño de una África unida. Ahora, escuchemos las palabras de su directora sobre el montaje y la técnica teatral africana Koteba, en la voz de su traductora. De verdad que estamos muy contentos con hacer esta coproducción con Burkina Faso. Ha sido todo un hallazgo traer a un director invitado, como es el maestro Hassan Coyuté, quien generosamente ha trabajado con actrices y actores venezolanos para producir un espectáculo sobre la vida y obra de Marcus Garvey. Marcus Garvey es un importante personaje de Jamaica que inició en América Latina lo que tiene que ver con la panafricanidad. Y la Estrella Negra es un barco que tenía la pretensión, y así se hizo, de trasladar afrodescendientes nuevamente a su origen y a su continente africano. Asimismo, la actriz Livia Méndez compartió sus impresiones sobre lo que significó participar en esta producción. Hola, soy Livia Méndez, actriz de la Compañía Nacional de Teatro, y en este momento, felizmente, soy actriz del elenco de Estrella Negra sobre la vida de Marcus Garvey. Fue una experiencia maravillosa que tuvimos en un proceso de montaje súper interesante con el director Hassan Kouyaté, quien vino de África. Él está radicado en Francia, pero es africano de pura cepa, como decimos acá. Él no se despega de sus raíces, por supuesto, es un cuentista, un investigador, músico, es un extraordinario director y puestista en escena. De verdad, yo estoy sumamente orgullosa y feliz de haber sido seleccionada, porque dentro de todo fue un proceso de selección. Este montaje, el elenco fue conformado por gente de la compañía y fuera de ella también, porque de verdad fue una selección abierta dentro de gente muy bella y muy buenos actores también. Por su parte, el actor José Luis León conversó sobre su proceso de investigación sobre Marcus Garvey y el montaje. Fue una experiencia, bueno, difícil por el tiempo y además que estuvo aquí Hassan en el primer mes. Luego estuvimos trabajando con dos maravillosas profesoras, Carmen Ortiz, todo lo que tenía que ver con la corporal. Y bueno, allí estuvimos solos, pero siempre en contacto con él. Después, ya para el último mes, regresa y es el proceso ya de hilvanar y unir todo. Y fue un proceso maravilloso. Fue de alguna forma jugar a contar y hacer teatro en serio, jugando. Pero fue una experiencia maravillosa. Lo agradezco. He tenido la oportunidad que me hayan escogido para estar en esta experiencia maravillosa entre África y Venezuela. Estrella Negra finalizó sus funciones el domingo 13 de abril, dando cierre a su estreno mundial a la espera de nuevas funciones. Ahora, de Venezuela nos movemos un poco hacia nuestro país hermano Brasil, quienes estrenaron también ese sábado la obra Laberinto del Fascismo, de la agrupación Antropofágica. Laberinto del Fascismo fue la segunda obra en presentarse en el Teatro Municipal, donde el público disfrutó de una impactante puesta en escena del director brasileño Thiago Reis Vasconcelos. El evento contó con la presencia de las delegaciones de Uruguay y Bolivia, quienes se sumaron para presenciar el montaje que aborda con valentía las ideologías del fascismo, colonialismo y capitalismo. A continuación, escuchemos las palabras de su director sobre las razones para crear este montaje. Porque el fascismo ha sido un enemigo de la clase trabajadora desde el siglo pasado. No podemos dejar de criticarlo, mas tiene muchas ideas acerca del fascismo. Entonces es importante que tengas piezas de teatro, obras de arte que trabajen con este tema para que nosotros podamos organizar nuestras críticas y derrotar de una vez por todas, por la humanidad, derrotar el fascismo. Entonces es para nosotros muy importante. Es importante estar en Venezuela, un país que expulsó a los imperialistas de acá y que todos los días mantiene la lucha contra los fascistas que quieren voltar en la Venezuela. Muy bien, y con esta información sobre el laberinto del fascismo, vamos a identificar nuestra emisora y ya volvemos con más de este programa especial del Cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Ya volvemos con más de este programa especial de su noticiero Cultura al Día. Las 6:56. Conéctate. albaciudad.org. Actualidad presidencial con Nicolás Maduro Moros. El sector comercio y reparación de vehículos. El sector comercio creció 6.2%, pero todavía falta ver el sobrecalentamiento que vivió el sector comercio entre los meses de octubre,

del Festival Internacional de Teatro Progresista. Muy contento con el equipo humano que ha acompañado el festival, muy contento con el público caraqueño y de dos estados del país que han estado acompañando, participando, integrándose a lo que es el Festival Internacional de Teatro Progresista. Este cierre ha sido fabuloso. Estuvimos en el Teatro de Arte de Moscú, en el Teatro Nacional en el día de hoy. Vengo de ver Santa Lucía en el Celar y hoy nos encontramos pues en la plaza para ver este espectáculo de calle maravilloso, Peter Pan, por una compañía española, Puja. Así que no nos queda más que, como hombre y como mujer de teatro, que dar las gracias al gobierno bolivariano de Venezuela, a todas las autoridades que han permitido que esta realización se dé con éxito y con posibilidad de construir unos nuevos festivales. ¿Cómo valora la asistencia al festival este año? Yo los invitaría a hacer un paneo de lo que está aquí en esta plaza, que fue exactamente como lo tuvimos hoy en el Teatro Nacional, en el Teatro Principal, en el Teatro Bolívar, en el Municipal, en el Celar, en Alberto de Paz y Mateo, en la Casa del Artista, en los escenarios del Teatro de la Ópera de Maracay, en el Teatro Municipal de Valencia, en el Centro Cultural Germán Lester, en el Teatro Juárez de Barquisimeto, en el Teatro de los Dorados de Barinas, o sea, cantidad de público que pudo apreciar los 26 espectáculos internacionales que estuvieron presentes en esta edición. Y ahora finalmente, ¿qué es lo que vamos a ver? Estamos ya a punto de cerrar aquí en la Plaza de la Juventud y vamos a ver al grupo Puja de España. Pronto el Canal Cultura, Alba Ciudad van a hacer transmisiones especiales de este evento, pero cuéntele a la audiencia que está escuchando Alba Ciudad y que está a lo mejor muy cerca de aquí, de la Plaza de la Juventud, frente a la Galería. Muy bien, Nico, son las 7 y 8 minutos de la noche, estamos totalmente en vivo y mientras retomamos el contacto con nuestra compañera Dariela Tello, vamos a seguir lo que es este resumen de lo que fue las obras de este cuarto Festival de Teatro Internacional Progresista. Y continuamos con las actividades que se realizaron el lunes 14 de abril, donde se presentaron 6 producciones internacionales en la Gran Caracas. El lunes 14 se presentó en el Teatro Nacional la última función de Hoy No Estrenamos, de la compañía Le Monde Imprévis. En el Teatro Municipal se presentó Laberinto del Fascismo, también en su última función, de la Agrupación Antropofágica de Brasil. En el Teatro Principal se presentó Manos Trémulas, de Víctor Novoa, de Brasil. Y en la Galería de Arte Nacional se presentó Yo Soy Fedra, de la Agrupación Teatro de la Morena de Uruguay. En el Teatro Bolívar también ese día se estrenó Esperando a Tres Hermanas, de Turkish State Theaters de Turquía. Eso fue a las 7 de la noche en PDVSA La Estancia. También se presentó Viaje al Centro, al Cero de la Tierra, del Círculo de Artes Escénicas de Ecuador. También se presentó lo que sería el primer conversatorio temático de Alba Sur Sur, 200 años de Bolivia, en la sala Manolita Sáenz del Teatro Bolívar. Y bueno, y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya regresamos en este programa especial del resumen del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Ya regresamos. Paseando una vez por el malecón, estaciado me quedé. Al ver una flor perfumando el río, era angelical como el azar, y corría buscando el horizonte. Pero mago para contener los años y el arcano tiempo la alejó. Lo de mí. Bueno, son las 7 y 14 minutos de la noche de este domingo 20 de abril. Les recordamos que estamos en este programa especial sobre la clausura del cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista. Este programa también va a ser retransmitido durante la semana. Estén atentos a lo que sería nuestra programación. Así que bueno, continuamos. Quiero compartir un dato importante del festival, y es que ya para el día martes 16 de abril ya se contaba con más de 15.000 asistentes en todas las actividades en Caracas, junto a las actividades de los estados Aragua y Carabobo. ¿Qué les parece? Vamos a darnos un aplauso. Excelente, claro que sí. Es que hubo bastante receptividad por parte de Caracas, los asistentes en Caracas y en todos los estados en los cuales se presentó este festival. Entonces, bueno, vamos a continuar con este resumen, con un par de obras que se presentaron el 14 de abril. Y es que la obra Yo Soy Fedra, de la agrupación Teatro de la Morena de Uruguay, estrenó su temporada en el festival de este lunes, 14 de abril, en los espacios de la Galería de Arte Nacional. Yo Soy Fedra es un unipersonal escrito y dirigido por Marianela Morena, quien desarrolló una versión contemporánea del mito de Fedra y su hijastro Hipólito. En el cuarto de Fedra, como escenario, la actriz Noelia Campo explora los límites del amor en acciones hiperrealistas como comer y cantar, pero también en relatos oníricos, dolorosos, donde confiesa su desamparo. La directora nos cuenta cómo fue el proceso de encontrar un lenguaje de expresividad en común con la actriz y con el músico de la pieza, Lautaro Moreno. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marianela Morena, soy la autora y directora de Yo Soy Fedra, que es una reescritura del original, de Eurípides, de Racine, bueno, todos los autores que lo han trabajado. Trabajamos con Noelia Campos, que es la actriz, y con Lautaro Moreno, que es el músico, durante un tiempo tratando de encontrar un lenguaje de expresividad, además del texto, decirlo, a mí me interesa también encontrar una forma de contar, una narrativa, un vínculo. También trabajamos mucho con la actriz en función de también ella cómo había vivido el paso del tiempo, tiempo, la presión social, todo lo que las mujeres tenemos que estar siempre en un estado de belleza hegemónica, deseables, y toda la cosificación que hay, toda la línea como de mercantilización que tienen nuestros cuerpos, bueno, todo eso también lo trabajamos. Y como eso decía, también es la visita a su dormitorio y la búsqueda, estas personas que la vienen a visitar, a ver cómo está ella, en cómo se encuentra en su duelo, en su soledad, de qué manera pueden colaborar con su estado, con su angustia, con su tragedia. Y eso fue lo que tratamos de compartir y de trabajar en este espectáculo. Además, el músico Lautaro Moreno expresó su agrado por el público venezolano y felicitó su buen oído musical. Buenas, bueno, mi nombre es Lautaro Moreno, en este caso soy el músico en escena, en la obra de Yo Soy Fedra, y bueno, qué decir, me encantó el público, como músico, algo que noté, que todos tocaban a tiempo, que es algo que he notado en pocos países, así que en la parte de la cumbia, la verdad que todos la rompieron, así que felicitaciones por eso, me encantó el público, muy interactivo, todos gritaron cuando había que gritar, o sea, en general me encantó mucho el ambiente, la verdad que sí. Bueno, Yo Soy Fedra se presentó el martes 15, miércoles 16 y jueves 17, eso se realizó en la Galería de Arte Nacional. Y luego de esta obra, donde el teatro cobra vida en el museo, seguimos con una pieza teatral de nuestra hermana República Brasil, Manos Trémulas, de Víctor Novoa, la cual se presentó en el Teatro Principal. Manos Trémulas, dirigida por Yara de Novaes, cuenta la historia de un hombre y una mujer de 80 años, quienes han perdido a todos sus seres queridos y los referentes de su vida. La obra pone en evidencia cómo un mundo que exige eficiencia y rendimiento deja de lado a quienes la edad les debilita el movimiento. Por su parte, su autor expresó las razones para escribir esta historia y de dónde surgieron sus referencias. La obra se estrenó a 2 años atrás, ayer, 13 de abril de 2023, sí. Pero nos quedamos 1 año desde pensando en la obra, escribiendo, haciendo la pesquisa y también ensayando y todo. Yo hice una pesquisa de parte de mi familia, la memoria de viejos y viejas que han estado un poco, en Brasil se llama periféricos. Es muy importante pensar la potencia de la vejez, ¿no? Y después llamamos Cleide Queiroz y Plinio Suárez para compor el elenco, ¿no? Para traer más vida al trabajo. Por su parte, la productora del espectáculo, Catarina Milani, explicó que es una obra pensada para todo público, ya que habla de la vida. Acreditamos que Mãos Trêmulas es como un espectáculo para todas las edades. Cuando creamos la obra, pensamos mucho sobre los viejos, mas se fala sobre vida, se fala sobre amor, se fala sobre amizade, se fala sobre la dificultad de sobrevivir, principalmente en Brasil, cuando se ha necesidad de se tener una casa, pagar las contas. Acredito que todas las personas cuando asisten a unas se sienten tristes, entristecidas, porque la realidad es dura, mas muchas otras se sienten esperanzosas, emocionadas de encontrar 2 historias de personajes que sobrevivieron allí juntos, un amor en la velhice, tuvieron coraje de vivir así. Por último, el dramaturgo enfatizó sobre la belleza de las manos trémulas. Y una cosa importante es que las manos son temblorosas, pero las manos también bailan y las manos también se aman y las manos también hacen sexo y las manos también tienen deseos. Entonces decimos esto, que las manos que son temblorosas también tienen deseos de vida. Y mismo que la sociedad la desestimen, las 2 manos de los 2 personajes se aman, se juntan y bailan por la vida, por querer la vida, por querer vivir. Además del equipo técnico de producción, cuentan con los actores Cleide Queiroz y Plinio Suárez como elenco. Y con esta información vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con más de este resumen del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Mi hermano fue Simón Bolívar.

cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 7 y 28 minutos. El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes. Ya regresamos con el programa especial de su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 7 y 29 minutos de la noche de este domingo 20 de abril, continuamos con lo que es el resumen y este programa especial con motivo de la clausura del cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Y ya nos llegaron los primeros mensajes de texto saludando e indicando que estamos hemos sido escuchados el día de hoy. La primera persona nos escucha desde... por aquí nos escuchamos desde Ruiz Pineda, nuestra compañera Oriana Chirinos, que nos felicita por este programa especial. Y también nos sintonizan desde Turumo, a través de nuestro streaming, que se puede escuchar desde nuestra página web, albaciudad.org. Y atentos, atentas todos, porque en pocos instantes ya vamos a enlazarnos junto con el canal Cultura Venezuela, para dar inicio a lo que es la clausura de este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista. Mientras hacemos entonces el contacto con nuestros hermanos de Canal Cultura, vamos a continuar lo que es este resumen de lo que fue toda esta programación espectacular de estos 10 días de festival. El lunes 14 de abril se llevó a cabo un enriquecedor conversatorio denominado 200 años de Bolivia, con el objetivo de profundizar en la independencia del país sudamericano. La actividad tuvo lugar en el Teatro Bolívar y contó con la participación de Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, Sebastián Michel, embajador de Bolivia en Venezuela, y Oscar Maidana, cónsul de Bolivia. Para el embajador Michel, entre las circunstancias que llevaron a la independencia de su país destacan la debilidad del Imperio Español por conflictos internos. Por otro lado, el embajador abordó los diferentes momentos históricos que han caracterizado la relación bilateral entre Venezuela y Bolivia. Para concluir, Carlos Arroyo expresó su agradecimiento al embajador de Bolivia por la valiosa información compartida. El pensamiento teatral tomó protagonismo en la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025 con el seminario Percepción y Autopercepción de los Espectadores, dictado por el reconocido investigador argentino Jorge Dubati y transmitido a través del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires, donde se puede disfrutar de manera gratuita. Desde Caracas, Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro, dio la bienvenida al evento resaltando el compromiso de Venezuela con la creación de un teatro cada vez más conectado con su audiencia. Dubati, por su parte, ofreció una clase magistral donde planteó una transformación en la forma de entender la relación entre el público y el hecho escénico, proponiendo una nueva disciplina, los estudios comparados de expectación teatral. Asimismo, el seminario formó parte de la celebración del 25º aniversario de la Escuela de Espectadores de Buenos Aires, una red pedagógica y cultural fundada por el propio Dubati. el martes 15 de abril a las 9 de la mañana en el Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, CELAR, se dio el laboratorio de redes y mercados teatrales y sus opciones para Venezuela. En este evento gratuito se realizaron exposiciones de 5 minutos cada propuesta inscrita en el taller ante programadores de redes, mercados y gestores teatrales internacionales. Escuchamos a Cledis Romero, una de las participantes del evento. Hola, mi nombre es Cledis Romero, yo estoy acá en representación del colectivo artístico comunicacional Comunicalle, de la mano del director Armando Carías, y bueno, decidimos participar en el marco del Festival de Teatro Internacional de Teatro Progresista, decidimos participar en este taller sobre nociones de la internacionalización de productos teatrales. Me parece que es un taller sumamente importante, que abre puertas a ese compartir, a esos enlaces entre países, gente que produce teatro, creadores que, bueno, de alguna u otra forma están reunidos acá en este festival dando lo mejor de sus creaciones teatrales. Entonces, este taller lo que busca es de captar propuestas de distintos grupos teatrales, de manera que estas propuestas puedan ser evaluadas y en algún momento puedan ser invitadas a festivales en otros países. Este tipo de actividades busca otorgar las herramientas necesarias a producciones nacionales para potenciar la participación de Venezuela en escenarios artísticos de otras latitudes. Y con estos eventos especiales que enaltecen tanto la historia como la relación del teatro y el público, porque resalta el carácter social del arte, nos vamos a una pausa musical y ya volvemos con este resumen especial del Cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista. Ya regresamos. Eres todo lo que tengo, todo lo que hago es para ti. Si te busco, yo te encuentro, si te llamo, siempre estás allí. Mírame por favor, no ves que muero por tu amor. Mírame por favor, tienes mi alma y corazón. Me deslumbran tus colores, me estremecen tus olores, sí. El embrujo de tus noches es el brillo de tus días que... Mírame por favor, no ves que muero por tu amor. Mírame por favor, tienes mi alma y corazón. Venezuela. Me das valor para seguir. Qué coraje Muy bien, y cuando son las 7 y 38 minutos de la noche, estamos en esta transmisión especial de su noticiero Cultura al Día, en el resumen de lo que es el Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, y junto al Canal Cultura Venezuela, vamos a transmitir en pocos instantes lo que va a ser el cierre o la clausura de este festival totalmente en vivo desde la Plaza de la Juventud, ubicada en Bellas Artes en Caracas. Y bueno, vamos a continuar entonces con lo que fue la agenda teatral del 15 de abril. No sin antes indicar que esa fecha fue especial, ya que ese día se celebró el Día Mundial del Arte. La proclamación del Día Mundial del Arte, una celebración para promover el desarrollo, la difusión y la promoción del mismo, tuvo lugar en la 40ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO en el año 2019. El arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos. Cada año, las celebraciones contribuyen a reforzar los vínculos entre las creaciones artísticas y, además, conmemora el natalicio de uno de los artistas más destacados de la historia. Estamos hablando nada más y nada menos que de Leonardo da Vinci, razón por la que se escogió esta fecha. Sí, es mágico, ¿no? Y ahora sí, continuamos entonces con la agenda teatral de ese lunes 15 de abril. Así es, todo magia, ¿verdad que sí? Y para ese día hubo 6 funciones de 6 obras internacionales que incluyó el estreno de 2 producciones. Empezamos por el Teatro Bolívar con Esperando a Tres Hermanas, de la agrupación Turkish Stage Theaters de Turquía. Eso fue a las 5 de la tarde. Esto es una obra que relata la historia de las hermanas Olga, Irina y Macha en una vida monótona de provincia, en una adaptación del clásico de Chekhov. Seguimos con el Teatro Principal. Ahí se estrenó Manos Trémulas, de Víctor Novoa, en su última función, la historia de una pareja de octogenarios y el valor de vida en todas sus etapas. En la Galería de Arte Nacional se presentó Yo Soy Fedra, del Teatro de la Morena, Uruguay, para contar una versión moderna del mito de Fedra y sus vicisitudes. En la sala Juan Azujo de la Casa del Artista, la compañía Viaje Móvil de Chile estrenó Frankenstein, adaptación de la famosa novela de Mary Shelley. En la sala Román Chalbó del Teatro Alberto de Paz y Mateo se estrenó Ana, la gente está mirando la sangre, de la franja teatral Cuba, una obra sobre nuestras grandes migraciones, los patriarcados en el arte y en la vida. Y por último, en PDVSA La Estancia se estrenó la segunda función, o se presentó la segunda función de Viaje al Cero de la Tierra, del Círculo Artes de Ecuador, que trata sobre la historia de la misión geodésica, primera expedición científica del planeta. Ahora vamos a refrescar el espacio con más música y ya volvemos con más información de lo que fue este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista. Aunque me arena, nena, le dijo el cielo a mar. Todo lo que te hace daño nunca, nunca te va a curar. Todo es arena, nena, le dijo el cielo a mar. Todo lo que te hace daño nunca, nunca te va a curar. Tiempo de escape. Bien, cuando son las 7:46 minutos de la noche, continuamos en este programa especial, lo que es el resumen y clausura de este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista, en la cual, bueno, nada, estamos esperando que comience el acto allá en lo que es el teatro, la Plaza de la Juventud, ubicada en Bellas Artes. Y mientras tanto, aquí en su emisora Alba Ciudad 96.3 FM, continuamos con lo que fue o lo que es el resumen de todas las obras que se presentaron en estos 10 días del festival. Y vamos a continuar entonces con el miércoles 16 de abril. Ese día fue uno de los días más ocupados del festival, con funciones en 9 de las 10 salas, con 10 producciones internacionales, que incluyeron el estreno de 6 obras: Hamlet de Sudáfrica, El Carnaval de los Animales de Chile, Ñu y el Fuego de México, Ibi Marelli, Tierra sin Mal de Bolivia, Boris No Está Listo de Brasil y Faro de Cuba. Le siguieron lo que sería la tercera función de Yo Soy Fedra y las últimas funciones de Frankenstein, Ana, La Gente Está Mirando la Sangre y Viaje al Cero de la Tierra. En la Galería de Arte Nacional se pudo disfrutar del conversatorio sobre estas tres obras: Frankenstein, Ana, La Gente Está Mirando, La Sangre y el Viaje al Cero de la Tierra. Un diálogo entre las compañías que trajeron estas producciones a Venezuela. Por último, se dio en el Teatro Alberto Paz y Mateo la charla magistral Teatro Cubano de la Última Década: Ideología, Lenguajes y Espacio Social. Esto se realizó con Omar Baliño y Yaremis Pérez. Eso se realizó a las 10 de la mañana, tempranito de ese día. Ese mismo miércoles 16 de abril, en PDVSA, la estancia fue el escenario de Viaje al Cero de la Tierra, espectáculo de circo de artes escénicas de Ecuador, que cuenta la historia de la misión geodésica, primera expedición científica del planeta, que visitó el país suramericano en 1736. En el mismo recinto por Venezuela se presentó una historia de circo de la agrupación Circo Miranda. Eso fue el viernes 18 y el sábado 19. Por otra parte, en la Plaza de la Juventud de Bellas Artes se presentó la obra Faro, de Teatro Andante, Cuba. Eso se realizó el miércoles 16 de abril y el jueves 17. También se presentó el viernes 18. En escena se contó la historia de una madre que cuida de su hogar donde los peces escasean. Y por último, el sábado 19 y domingo 20 en la noche, a las 8 de la noche, también se presentó en la Plaza La Juventud el espectáculo Peter Pan del grupo Puja España, una aventura aérea con final feliz que recrea la historia del conocido personaje de ficción. La obra pone en evidencia cómo un mundo que exige eficiencia y rendimiento deja de lado a quienes la edad les debilita el movimiento. Entonces, esta obra de Peter Pan se va a presentar también en lo que es la clausura dentro de pocos momentos de este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista. Entonces, la invitación es para todas aquellas personas que se encuentran en el centro de Caracas y tengan la oportunidad de ir hacia la Plaza de la Juventud, vayan para que puedan disfrutar de esta obra de Peter Pan, que bueno, es una espectacularidad, ya que gran parte de la obra se realiza a través de acrobacias aéreas, y bueno, la entrada es totalmente gratuita, así que bueno, todavía tienen chance de dirigirse a lo que es la Plaza de la Juventud a disfrutar de esta obra y también de lo que va a ser la clausura de este cuarto Festival de Teatro Progresista, que va a ser en pocos minutos, así que bueno, todavía tienes chance de ir para allá. Y continuando aquí en este resumen de lo que fue este festival, para el martes 15 de abril se presentó en la casa del artista Sala Juana Sujo la adaptación teatral de Frankenstein o el moderno Prometeo, a cargo de la aclamada compañía chilena Viaje Inmóvil. Este espectáculo protagonizado magistralmente por Jaime Lorca, quien comparte el escenario con cinco títeres, uno de gran tamaño que representa al ícono monstruo, ofreció una perspectiva innovadora y conmovedora de la clásica novela de Mary Shelley, sumergiendo al público en las terribles imágenes de la concepción de un ser a partir de fragmentos de cadáveres. Y con esta información, bueno, vamos a refrescar un poco este espacio y ya volvemos más con este resumen del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Recibió y le dijo a Naamán: ya llegaron los muchachos de la orquesta Canaán. Estábamos sorprendidos por lo que estábamos viendo. Lázaro, María y Marta, la mesa estaban sirviendo. A lo lejos pude ver a Moisés con Gedeón. Estaban en la cocina ayudando a Salomón. Era un ambiente de paz, de gozo y de armonía. La orquesta ya estaba lista para sonar la melodía. De repente hubo un silencio y aquella puerta se abrió. Una luz resplandeciente, era el Hijo de Dios. Llegó el Espíritu Santo, esto sí se puso bueno. Ahora queremos tocar rumba pa' Nazareno. Llegó el Espíritu Santo, esto sí se puso bueno. Ahora queremos tocar la rumba pa' Nazareno. Rumba de nuevo. Ibérico, no son las 7:54 minutos de la mañana, nos enlazamos con nuestros hermanos de Canal Cultura, donde ya se está realizando la clausura del cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista desde la Plaza de la Juventud. Adelante. Muy buenas noches. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas aquí a la Plaza de la Juventud, a la gran clausura del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Estamos felices de haber contado con los espacios del territorio nacional, con obras teatrales que representaron a diversos países del mundo, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Ecuador, España, Irán, Italia, Mali, México, Palestina, Santa Lucía, Sudáfrica, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay y Rusia, como país homenajeado en este cuarto Festival Internacional de Teatro Progresista, con el legendario Teatro de Arte de Moscú. Asimismo, resaltamos el homenaje que tuvimos en el Bicentenario de la Independencia de Bolivia con la obra De los Andes al Caribe, Un Canto por Bolivia. Todos estos espectáculos quedarán para la historia y para el recuerdo de todo este hermoso público que ha podido estar con nosotros. Y podemos ver parte de ese reencuentro en este video que vamos a tener a continuación. La cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista baja su telón, no sin antes dejar huellas imborrables. Durante 10 días mágicos, 209 artistas de 22 naciones transformaron a Venezuela en el gran escenario del mundo, cautivándonos con más de 90 funciones llenas de pasión, 55 talleres de formación, eventos especiales y exposiciones que expandieron el arte más allá de las tablas. Rusia, nuestro país homenajeado, nos regaló una función histórica de la mano de la prestigiosa compañía Teatro de Arte de Moscú, uniendo tradición y vanguardia en un espectáculo inolvidable. Desde los grandes teatros hasta espacios públicos, cumplimos nuestra misión de llevar el arte a cada rincón de nuestra patria, compartiendo esta fiesta cultural con más de 100.000 personas que asistieron al festival. Fue magia lo que hubo aquí. Esto deberíamos tenerlo siempre. Brasil, Sudáfrica, España, Chile, Rusia, Argentina, Turquía, Colombia, Palestina, México, Uruguay, Bolivia, Irán, Mali, Cuba, Santa Lucía, Trinidad y Tobago, Italia, Ecuador, Burkina Faso, todos unidos en un solo lenguaje. Gracias a cada artista que entregó su talento y a cada espectador que compartió con nosotros, porque este viaje fue posible gracias a ustedes. Teatro es vida. Lo humano siempre va a ser mejor que cualquier otra cosa artificial y que el ser humano puede crear cosas preciosas. Conmovedoras, o sea, fueron obras muy conmovedoras. Increíble, totalmente llena de aprendizaje. Generoso, abundante, cariñoso. El telón se cierra y la magia continúa. Nos vemos en el 2026 para escribir juntos el próximo capítulo de este sueño colectivo. Así fue, 10 días de un teatro de reflexión y un teatro que conmovió a más de uno. Y vamos a llamar a este escenario a quien le tocó dirigir, a este grupo de personas que estuvieron detrás de la producción de este Festival Internacional de Teatro Progresista. Carlos Arroyo, director de la Compañía Nacional de Teatro y del Festival. Bueno. Buenas noches. Bien, muy contentos como hombre, como mujer de teatro, con la realización de la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista. Como bien lo decía el video, 22 países, 26 espectáculos internacionales, 12 estados, grandes escenarios de la ciudad de Caracas, como el Teatro Municipal, Nacional, la Casa del Artista, el Teatro Bolívar, el Principal, estuvieron presentes en el festival. Y creo que uno de los sucesos más lindos del festival está sucediendo esta noche y aquí en la Plaza de la Juventud, con este espectáculo de cierre, con un espectáculo de gran formato para la calle. Realmente uno puede reafirmar con toda claridad que el Festival Internacional en esta edición 2025 ha sido un éxito. Pero ha sido un éxito gracias a la presencia de cada uno de ustedes, gracias a un equipo de hombres y mujeres que han decidido organizar un festival, gracias al gobierno bolivariano de Venezuela que nos permitió realizar esta cuarta edición. Así que no me queda más que decir que muchas gracias a todos y todas. Gracias, Carlos. Sí, una noche maravillosa que se ve lleno de este público. Y queremos ahora invitar a quien es nuestro embajador, excelentísimo embajador de la Federación Rusa en Venezuela, el excelentísimo Sergei Melik Bagdasarov, quien fue nuestro país homenajeado en esta cuarta edición. Muy buenas noches, queridos amigos. Es un gran orgullo y un gran placer estar aquí con ustedes, compartiendo esta maravillosa, magnífica fiesta. Una fiesta para todos y todas. Señoras, señores, amigos, estimado señor ministro de Cultura, querido amigo Ernesto Villegas Pollek, estimado director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, amigo grande, señoras, señores, estimados organizadores, artistas, invitados y amantes del teatro, es un gran honor para mí dirigirme a ustedes en este momento tan especial, la clausura del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025, en el cual la Federación de Rusia, mi país, fue designado como el país homenajeado. Es un gran honor, orgullo para nosotros, para Rusia, para vuestra hermana Rusia. En el año cuando celebramos 80 o octagésimo aniversario de las relaciones bilaterales diplomáticas entre Rusia y Venezuela, la participación de Rusia en este evento venezolano de gran importancia internacional es otra muestra viva de nuestra cooperación estrecha con hermana Venezuela. Durante estos días hemos sido testigos de una verdadera celebración de arte escénico, un espacio donde las ideas se han encontrado con la creatividad, donde el compromiso social ha dialogado con la belleza del lenguaje teatral y donde voces de distintas partes del mundo se han unido en una sola gran conversación. Este festival no solo nos ha ofrecido espectáculos y eventos temáticos de altísimo nivel, sino que también nos ha recordado el papel esencial del teatro como herramienta de transformación, como espacio de reflexión y como puente entre culturas. Me da mucha alegría ver a Caracas convirtiéndose en el epicentro del teatro internacional de calidad. Con orgullo especial, nosotros presentamos por primera vez en América Latina la destacada obra El vientre, del prestigioso Teatro de Arte de Moscú, Anton Chekhov. Un espectáculo que en Rusia llena las salas hasta full. Así se llenó el Teatro Nacional, las dos funciones que tuvieron lugar en el Teatro Nacional Román Chalabó cautivaron al público con su estilo místico, profundo contenido social, sumergiéndonos en una reflexión sobre la humanidad. Fue un gran placer poder compartir nuestra riqueza cultural y tradición teatral con el público venezolano e internacional. La colaboración entre nuestras naciones en los ámbitos culturales fortalece los lazos de amistad y comprensión mutua. Agradezco profundamente a los organizadores, el equipo administrativo y técnico del festival por su incansable trabajo y los artistas por su entusiasmo, compromiso con el arte y la cultura, al público por su presencia activa e entusiasta. Por favor, yo le pido a todos dar un aplauso al público. De la juventud hasta los tequeteques en un espacio encuentro para la familia venezolana, especialmente para los más jóvenes, y ha coincidido la apertura de este espacio con la convocatoria a esta cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025, que termina hoy con un éxito rotundo. Felicitaciones, compañeras y compañeros de la Compañía Nacional de Teatro, de todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de la Alcaldía de Caracas, las distintas gobernaciones de Estado, la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, la gran misión Venezuela Joven y el gobierno bolivariano todo, que se han alineado en todas sus instituciones para hacer realidad este festival. Les traigo el saludo del presidente Nicolás Maduro Moros, y el anuncio de que este mismo año, con más de 400 proyectos teatrales venezolanos postulados a este Festival Internacional de Teatro Progresista, estaremos realizando un Festival Nacional de Teatro. Así que el año 2025 no es de un festival, sino de dos. Y serán las artes escénicas venezolanas las protagonistas de esta convocatoria. Quiero pedirle a nuestro hermano, el embajador de la Federación Rusa, que suba nuevamente aquí al estrado para darle un aplauso a él y a toda la gran Federación Rusa en los 80 años de la victoria sobre el nazifascismo. Ha sido un verdadero honor, señor embajador, que aceptaran ser nuestro país invitado especial en este festival, justo cuando la humanidad entera le agradece el sacrificio del pueblo ruso, de la antigua Unión Soviética, del Ejército Rojo, para acabar con la bestia fascista, con el nazifascismo, hace 80 años. Se dice rápido, pero 26 millones de soviéticos sacrificaron su vida para librar a la humanidad de ese oprobio. Hoy, 80 años después, se pretende reescribir la historia y anular el papel de Rusia, no solamente en esa etapa de la historia de la humanidad, sino en general en su aporte a la cultura, a la civilización. Por eso nos hemos enorgullecido de recibir en este festival al Teatro de Arte de Moscú, una magnífica representación rusa, y están abiertas las puertas a todos los pueblos del mundo, porque Venezuela lucha justamente por la diversidad. Y por eso pido también que nos acompañe ahora nuestro hermano, el embajador de México, Leopoldo de Gives, quien con toda la fuerza de los pueblos originarios del Gran México nos va a acompañar para hacer el anuncio de que el año 2026, en la quinta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2026, tendremos a México como país invitado de honor. Gracias, Leopoldo. Un saludo al pueblo venezolano. Muchas gracias por esta nueva muestra de generosidad, hermano Ernesto Villegas, un gran ministro de la cultura de la República Bolivariana de Venezuela. No es esta la primera vez que recibimos un gesto de solidaridad. Y ahora, con la representación de México aquí, hermanos mexicanos que vinieron a presentar también su creación y su obra, el próximo año cuenten con la presencia de México en este Festival de Teatro Progresista, que en México ha nacido de la creatividad del pueblo, en las plazas y en las calles, como hoy estamos aquí en Caracas. Así va a ser, y mostraremos también el arte de vivir del pueblo de México. Muchas gracias. Gracias a ti, hermano. ¡Viva Rusia! ¡Viva México! Y ahora quiero pedir que se acerque el director del grupo teatral Puja, de la hermana España. Vaya qué espectáculo nos han traído. Esta Plaza Juventud ha vibrado con el movimiento, con el aire, con la buena vibra, el corazón de la buena España. Sí. Bienvenido, hermano. Vamos a entregarle un reconocimiento a usted por su brillante participación en esta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Dale un saludo a Venezuela. Tremendo público. Amamos Venezuela, es la segunda vez que estamos acá y nos llenan de mucho power. Muchas gracias. Ustedes también nos llenan de mucho power. ¡Que viva el poder popular! ¡Que viva el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025! ¡Que vivan las artes escénicas! ¡Y que viva Venezuela, mi patria querida! ¡Gracias! Ahora sí, a continuación, seremos testigos del espectáculo con el que despedimos esta cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista 2025. Se trata de la Compañía Internacional de Teatro Aéreo Grupo Puja, de España, con el espectáculo Peter Pan, escrito por Gema Segura, bajo la dirección de Gema Segura y Luciano Trivignani. Que lo disfruten y que sea humana la humanidad. Muchas gracias. Voy.